está yéndose Stardock Champion de Mother Love Bone y participan niños cantando. Los niños que cantan. Y cierran, ¿no? Y hacen una cosa como tierna. Sí. De incorporación de pibes. ¿Viste? Sí. Y antes que cuente, ayer anoche vi la película de Nick Cave, 20.000 días en la vida o en algo así. 20.000 besos. No, es buenísima, la recomiendo. Y en un momento aparece grabando un coro de unos chicos, sí. Garpa. Está buenísimo. Garpa. Ah, depende, está buenísimo. Me parece que le imprime un poco de ternura. No, yo esa... Depende del tema también, depende de la canción. Bueno, sí, sí es muy diabólica, no. Pero ojo, la voz de los chicos son me pueden por dar eso. Diabólica, Garpa en el sentido de que lo tierniza, digo yo, si es diabólica la canción, la hace más diabólica aún, como esa escena de la nena en la hamaca. Uy, boludo, eso te mete más miedo que Jason. Va, a mí me da miedo Jason. Pero sí, a mí me surgió porque estuve justo viendo el fin de semana pasado, sí. No sé por qué me miré como, sé, 8 videos de Spinetta. La pues, muerte de Spinetta, el adiós de Spinetta. Ah. A los niños, ¿sí qué? Y la época del mono tremendo. Sí. Que estaban todos esos niños que ahora son gente sus adulta hijos. Como nosotros. Sí, estaban claro. Los hijos, Emanuel Viler estaba ahí. Estaba Emanuel, estaba Lucas, su sí. Hermano. Estaba, bueno, él, Dante de... ella, Catarina. Sí, Catarina. Sí. No, Catarina. Catarina. O Catarina. Sí, y el otro hijo, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Sí, el que hace rap. El que hace. Bueno, sí. Ese. Y Borema. Claro, y yo pensaba en esto. Valentino. Poco. Valentín. Y también Fito Páez tiene también, si no me equivoco, uno con chicos. Sí, no, en serio. Solo los chicos. Esa, solo porque el tercer ahí están, mundo. Están ellos dos también, están Dante y... También, me la ganaba todo, también. Trataba de ser espineta. Nunca lo logré. Ese es un gran disco, el tercer mundo a mí me gusta. Sí, yo lo tengo en cassette todavía. Tercer mundo está bueno. Ah, mira, sí, dicen que hasta un disco antes estaba bien Fito. Ah. Ahí debería haber parado. Sí, no. Y lo de ahora es como, buah. Pero bueno, volviendo al tema de los pibes y nada, y estaba ahí este señor rockero metiendo a sus niños, sí. Hablaban un poco de lo que era el día, ¿no? El día, transcurrir el día ahí con esos padres y me parecía que la única forma de mezclar, pues yo decía, claro, ¿cómo vas a tener pibes? Y no me entraba en la cabeza, claro. ¿Cómo? No entiendo. ¿Viste esta cosa que sí. Tengo yo? ¿Cómo metes ahora un hijo en tu vida, no? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, porque nada, ¿viste? Es como que todo lo complica. Pero yo decía, claro, esto está bien llevado. Los metes ahí, haces un coro, haces un show y desde ese lado... ¿cómo lo metes una vida así, vos decís? Y en una vida un poco menos políticamente correcta o un poco menos convencional. Sí, ¿te pasa eso? Y yo amo a los niños, pero no sé, voy a tener a los 48. No sabes cómo ubicarlos en tu vida. Sí, yo creo que tipo 48, 49 me adopto un par de Morena y Rocío Riel. Y que me salgan así no me importa nada, mira. Señora, la Ro. Cara de... ¡Qué grande, Ro! ¿Vamos a escuchar uno de los temas que trajiste? Dos camboyanos, Robert. No me importa, los voy a querer, van a ser mis hijos. Bueno, que ¿por qué Justice? Justice porque es arriba. Vamos. Porque no es rockero, viste que el aporte rock, guitarra así, lo tienen ustedes. Sí. Entonces yo tiré este tema que es como minita cantando alegre y ahí es lo de la incorporación de los niños en un ámbito. Ahí estamos. Ahí está. Alegre. Dance. No, igual puedo decir una cosa por antes. Favor. Perdón, Gámbolo. Te enganchaste con Morena y Rocío Riel. A pesar de que. No. Te toqué un punto. No, a pesar de que refunfoneás de lo rockero, se trajo una camisa que usaba Eddie Vedder. No está. Grange. Por favor, no. Bien, Robert. Es un fusil. Muy bien, ¿eh? Dance the Justice. We'll be right back. cantando Justice con la canción Dance. Fue como un hitazo, vendió un montón. Sí, boludo. Y lo que pasa es que la tienen clara, estos pibes meten ahí a los pibitos. Porque toda la canción está cantada con por ellos, los pibes. Los chicos. Sí. Rosa, el trabajo infantil, ¿no? Y puede ser. Pero para ahí los tuvieron pocas horas. Pocas horas, de con los padres. Para ahí son los hijos de los músicos. Claro. Uno nunca lo sabe. ¿Y cómo que...? Porque a mí me llamó la atención cuando me pasaste el video de los Jackson 5. Es un tema polémico también, ¿no? Los Jackson 5. Y más, bueno, con Michael. Mira, vamos a hablar un poquito de Michael. Yo pensaba... Hay un antes y un después de su muerte. Yo creía que Michael había violado a todos esos niños. Y después me vi un par de especiales, el de Oprah, qué sé yo, y le recreí. Le recreo que no, que era un re Peter Pan. Y... ¿Sí? ¿Ah, sí? Se lo sentaba en la falda, pero... No, pero no les hacía hacer nada. Porque justamente, como él sufrió de niño, el padre, no se sabe si no le... Algo raro. Algo raro, el padre. Sé que lo cagaba a pedos y a palos. Tipo, para que ensaye. Pero bueno, Michael igual era un distinto. Y en este video, el tema que traje, ya te das cuenta, el pibito que tenía un 8, 7. Sí. Ahí era entre 7. Sí, era 8 muy chico y se sobresalía por sobre el resto, mucho, pero mucho. Cuando cantaba, no es que cantaba perfecta, obviamente que cantaba perfectamente bien, pero además interpretaba. Tiraba como ese color que tenía él, que lo tenía a los 6 años, boludo. Sí, no, y cómo de lo también, todos sus hermanos, cómo se movía, cómo se desenvolvía. Y mirá que los hermanos, todos tocaban bien, cantan bien. Sí. Pero él era un distinto y por eso se nos ¿Estaba fue. La toya ahí? Se nos fue Michael. No, en los Jackson 5 eran todos pibes, los hijos. Los varones, y después le incorporaron a la nenita, hoy es una señora como de 50 años, Janet. Ah, ¿verdad? Janet. Pero la toya es la hija. La oveja descarriada, ¿no? Siempre fue. Y la toya se hizo la misma cantidad de cirugías que Michael. Se raparon ahí. Después me vi un video de Lisa Mary Presley. Ajá. Que, viste que fue su mujer. Mujer. Contó que sí, que fueron marido y mujer que cogían. Viste que toma. Sí. ¿Tuvieron hijos? No. ¿O no? Los hijos de Michael. Es con la enfermera. Eso sí, ya es como. Eso es un freak. Pero bueno, Michael era un freak. Y esta chica cuenta el paralelismo. Muy arriba lo voy a contar. Pero el paralelismo entre Elvis y Michael. Murieron uno enfrente del otro. Michael se compró una casa enfrente de lo que había sido la casa de Elvis. Y murieron en iguales condiciones. Adictos a los analgésicos y no sé qué. Y la quedaron, boludo. Igual yo creo que Elvis fue la ¿vive? No, estaba bastante más que ¿quién? Michael. Elvis. Michael. La vivió, Michael, capaz que se la mandaba. Sí, no. Michael me parece que se sentaba en el Pinocho. Puede ser, pero lo que creo que sí no se violaba a los pibes. Por favor, mantengamos la compostura. Bueno, pero por ahí era bisexual. ¿Cuál es el problema? No. ¿En esta radio con eso? Ah. ¿En esta radio? ¿Qué te...? No, en todas las radios. Me parece que a Robert, cuando le damos espacio, o sea, descarrila. Y entonces, sí, boludo, obvio, derrapo. Martes que viene tenemos 2 horas de entrevista. Derrapo. Igual te bancamos. Vamos a escuchar los Jackson 5, I Want You Back, ¿no? Sí, cómo lo queremos. Todos vestiditos muy ridículamente en ese video. No sé si te bajaste. Sí, lo vieron. Sí, es esa. ¿El vivo es esa, o del el vivo? Vamos con I Want You Back. ¡Woo! Don't ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Seguimos en el Bicho Reactor. Vamos a repasar algunas de las fechas interesantes que se van a llevar a cabo estos días. Toda la agenda está ya subida en el blog, que es el bichoreactor07.blogspot.com. Hay varias, pero un par que yo quiero resaltar es por el viernes 12 de junio tocan Los Tetas, Lo Pibito y Militantes del Clímax en Palermo, Club Borges, 24:50 a las 23 horas. Los Tetas es una banda ya clásica de funk chilena. Ajá. Que es muy buena. Yo se llaman Tetas. Yo una de las con Kinky, fue la primera vez que entrevisté a Kinky, estaban con Los Tetas. Es una muy buena banda de Chile de funk y la rompen. Y Militantes del Clima, le hicimos entrevistas hace no mucho por teléfono. Para mí entra en el grupo de bandas que algún día voy a hacer acerca de los nombres de bandas son polémicas. Los Tetas. No, Los Tetas, no del otro. Militantes del Clima. Exacto. Bien. Y otra que me parece interesante es el mismo viernes, pero en el oeste, Pelea de Gallos, Quema Coches y Los Animales en Detroit Club, Avenida. Adivina. Avenida Río de Avia, 17558 en Morón, a las 22 horas. Y el sábado, nuestros amigos de Roma van a estar tocando con Simper en Pugliese, Corrientes 1530 en Rosario, a las 20 horas. ¿Se viene el emergente? Sí, el fin de semana, la semana que viene, a partir del 17. Bueno, después vamos a ver. Y la banda, como fue Los Brujos el año pasado, va a ser a Van Press, pero sin Ezequiel Araujo. Que era la dupla con Leo García. Qué bueno, volvieron. Vuelven. Sí, que un poco hay una crítica ahí que es como un abuso por parte de las compañías de meter en un festival organizado por el gobierno de la ciudad, gratuito, y un testeo de convocatoria de bandas que están relanzándose, como pasó el año pasado con Los Brujos y va a pasar este año con Avant Press. Hay una crítica que me parece que no es tan descabellada. ¿Pero por qué? Y porque chequean si cuánta gente va al que va a ser el primer show de la banda. Después de, ¿vos decís que es a propósito para asegurarse? Claro que es así. No, para asegurarse no, para testear. A ver qué impacto tiene la vuelta de estas bandas en el público. ¿No crees que es, o no creemos que es muy diferente para mí un show gratuito a uno pago? Sí, obvio, ¿sí? Claro. Bueno, pero ahí de todas maneras. Van a ir todos. De todas maneras, si nadie le interesa, no va. O sea, digamos, la media va a ser la media que va la gente al festival. No, digo esto porque el año pasado vuelven Los Brujos en el emergente. Fue una... Explotó. ¿Cómo volvieron a tocar Los Brujos? Volvieron a tocar y no... Y habían armado un show para 15.000 personas y lo tuvieron que bajar a dos Vortrix para 1.200. Sí, o sea, exacto. No le salió. Lo que pasa es que es lo que decís vos, boludo. No es forma de testear en gratis. Porque gente va a cualquier lado. El Bicentenario va a la gente. Sí, vuelven Los Brujos, va a la gente. Como parámetro. Mi suegra por ahí te va a un huevo, porque va, le gusta, disfruta con las amigas y por ahí después no va a pagar la entrada. ¿Por qué no nos contratan a nosotros lo del emergente? Ahora vamos a mover hilos. ¿Cuánta gente mete a Van Press paga? Pero sí, te mete una trastienda. Bueno, pero es bastante, para el indie es bastante, está bien, es respetable. Sí. Capaz que Los Brujos se fueron de mambo y ¿cuántos iban? ¿Qué agarraron? ¿Un Vélez? ¿Qué creías? ¿Que llenaban un Vélez? No, un Mandarin Park. ¿Y qué es? Es en el Costa Salguero. Costa Salguero. Atrás, ¿viste Costa Salguero atrás? Donde era el cielo. Lo que era Rivera Este. Te hablo, o sea, para más cerca Rivera Este. ¡Qué horror! ¡Ay, qué angustia me agarra! Lo que era el infierno. Más para atrás, lo que era Bamboche. ¿Qué estás diciendo? Todo boliche viejo, pero alguno voy a enganchar. No me gustaba ir a la Costanera porque no tenía auto, me ponía muy nerviosa. Lo que era Costa Maroc. Bueno, ¿vamos a ir al emergente o no? Yo voy a ir a alguna. Sí, porque toca Roma, toca Sick Pork. Y bueno, el martes que viene vamos a repasar. Yo quiero ver a Van Press. Vamos. Bueno, y mañana miércoles tocan en el Roxy Live de Niceto Vega. 5542, Banda de la Muerte, banda, primero entrevistados de esta. Banda de la Muerte. De amo esta temporada su 2015. Nombre de banda. Ellos están en los sí. Ellos en los right. Bien. En los correctos. ¿Qué vamos a escuchar de Banda de la Muerte? De su último disco que presentaron acá, 88-94, una canción que se llama Cerdos. Cerdos de Banda de la Muerte. Reactor.